La ayahuasca es una mezcla de plantas de la Amazonía, ¿no? Un brebaje de uso milenario que se utiliza en toda la amazónica desde hace 70 grupos étnicos. Entonces tiene una extensión geográfica, una extensión temporal muy grande, que es una planta, llamada alucinógena, que es un término inadecuado, porque es una planta revisionaria, que no crea ninguna imagen, pero simplemente que va a revelar lo que la persona lleva adentro, pero en forma simbólica, como los sueños, entonces hay que interpretar. Esa planta permite a la vez limpiar, purgar las personas y explorar a su mundo interior yendo muy lejos, en su infancia, inclusive en la vida fetal, inclusive a veces en herencias transgeneracionales. Entonces permite revisitar toda su historia, ¿no? Y percibir, ¿no? Descubrir otras formas de metabolizar esa historia, de digerirla, de integrarla, perdonar lo que hay que perdonar, reparar, en fin. Entonces es un instrumento de autoexploración que es potente, muy potente, pero que tiene que ser utilizado en forma correcta y bien canalizada. Es una sustancia que no genera ninguna adicción, no es una sustitución de la droga. Cuando la persona no toma, no tiene absolutamente ningún síndrome de abstinencia, ¿no? Y cuando se ha confrontado realmente con eso, ya no quiere tomarlo así de forma tan, porque es una experiencia también a veces difícil, dolorosa, ¿no? Complicada. Entonces es un instrumento muy, muy poderoso, muy útil, que se va poco a poco conociendo mejor. Sabemos cómo actúa en parte a nivel científico, ¿no? Cómo actúa sobre la amígdala, la insula, la parte frontal del cerebro, ¿no? Tiene que ver mucho con las emociones muy primitivas en nuestra vida, conectado a la zona de integración e integración frontal, comprensión y después capacidad de acción. Entonces, es un instrumento terapéutico excepcional, muy poderoso, muy fuerte, y cuando se utiliza bien permite ir muy lejos en la curación.